escuchamos nuestro pasado bloque con la banda nacional Mysterious. No queda no más sino invitarlos a que nos acompañen esta semana entonces a este encuentro de coleccionistas de música en vinilo y acetato de la emisora cultural de Pereira el año 2024 en el marco de la celebración de aniversario de la emisora cultural de Pereira, mayo 16 jueves y el 17 viernes. El 16 tendremos la jornada académica de 2 a 5 de la tarde. Esperamos tenerlos presentes y nos acompañan en el cuarto piso de la biblioteca pública de Luz y Tejada. Al día siguiente pues tendremos música en vivo desde el acetato directamente en esa jornada de coleccionistas de 9 a 12 del mediodía. Para mayo 18 y 19 el Tattoo Music Fest, donde van a estar agrupaciones como Dark Funeral, Suffocation, Unheard, entre otras bandas en este gran festival. Possessed con Benonin para junio 4, el 8 el Bogotá Grinded Fest, junio 11 Discharge con Minot y Avok, para julio 19 y 20 Bogotá Subterránea Fest, Batushka para agosto 4, ese mismo día Abigail en Medellín, Insanity a Saul para agosto 18, Riot para septiembre 18, octubre 8 en Apple Dead, el 10 Lucifer Bewitched para el 13, 19 Sabbath, octubre 24 y 25 Vomitory en Medellín y Bogotá respectivamente, noviembre 9 al 11 Rock al Parque, Iron Maiden para noviembre 24, diciembre 14 Heaven Childbirth con Ginger en la ciudad de Bogotá. Finalizamos esta transmisión con la colaboración de aportes musicales de John Mondragón y Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, en la realización Ricardo Gutiérrez y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través del 97.7 de la FM, emisora cultural de Pereira, ubicada en el Centro Cultural Luz y Tejada. Asiste a conciertos, apoya a las bandas comprando su música y mercancía oficial, reproduciendo sus canciones en plataformas digitales para fortalecer una de las escenas musicales más grandes del mundo. Que descansen y esperamos su grata sintonía el próximo domingo a partir de las 11 de la noche. Hemos finalizado una edición más de Legión Extrema. Hasta la próxima. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 y 4 minutos. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Estrellas de medianoche, de 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos. Hasta la 1 de la mañana, solo baladas pop y rock, soft music y lo más reciente de las baladas anglo. De 1 a 3 de la mañana, los géneros pop, rock, rap, hip hop y lounge. Y los fines de semana, un repertorio para los amantes del dance y todos sus géneros, house, electrónica, disco, reggae. Si vas a trasnochar, si te desvelaste, escucha la programación que te ofrece Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Radio de interés público. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Shalom. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Yeah. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain, reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Waves. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Imagine every lover, you're mine all the time, my imaginary lover. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about de Medianoche, una balada de los 90. face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Played it differently. One of few Wasn't it good? Oh, so good. Wasn't he fine? Oh, so fine. Isn't it madness? He can't be mine. But in the end, he needs a little bit more than me. More security. It's his fantasy and freedom. I know him so between us is too wide. Looking back, I could have played it differently. Learned about the man before I fell. But I was ever so much younger then. Now at least I know I know. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Again, sentimental.